to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a cada uno de los miembros, siempre respetados, siempre correteados de este emérito, si es emérito, es la palabra, programa, o es benemérito, no es emérito, ¿no? Ya mérito programa, sí, esa me gustó más, de este ya mérito programa. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su emisión que va a durar unas cuantas horas. Van a ser como 10 horas de programa a medianoche, a huevo. Aquí frente a mí tengo el elemento de moda, lleve la mascarita, a nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Todos tenemos harto que decir. Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands de Jalisco del mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. A huevo, les damos las respuestas nunca solicitadas a las preguntas nunca hechas, güey. Así somos nosotros de versátiles. Pero bueno, rápidamente, los que tenemos que agradecer, como todos los programas, ya saben, son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer la bola de mensadas que por lo regular hacemos. A veces nos divertimos, a veces no, pero la seguimos haciendo y pretendemos que nos divertimos un madral haciéndolas. ¿Cómo no? Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Guki? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Alhazred Amra y Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, ya saben, la invitación obligada a que nos acompañen y nos apoyen en el Patreon Initiative, que se unan a él. Viene el programa 600, que va a ser apoteósico, va a ser diferente, va a ser especial, algo va a ser así de rápido. Pero bueno, y rápidamente para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta de este episodio es, ¿se le hizo justicia a la liga con Zack Snyder? Sí, lo que sigue, ¿ya podemos hablar de Falcon and the Winter Soldier? Sí, es que es lo que vi ayer, güey, honestamente, entonces la otra madre ya se me olvidó. Bueno, rápidamente para empezar con todo esto, vamos a hacer 3 segundos de historia, como por lo regular lo hacemos. Nos transportaremos hasta un poco antes de 2017 con precisamente Zack Snyder, grabando lo que vendría siendo la tercera película a su cargo del DC Universe. Ya sabemos obviamente que inició todo eso con Man of Steel, después siguió con Batman v Superman, para continuar con lo que era la tercera, creo que le faltaban 2, corríjanme si estoy mal, es Justice League. Durante las filmaciones del Justice League tiene un severo problema personal, muere su hija Autumn, ella tenía 20 años, si no me equivoco se suicidó, digo, por lo que ha comentado Deborah Snyder públicamente. Sí, porque hablando con ella no me quiso decir nada, dije, che vieja, dime algo para el programa, no seas mala onda, dijo, no, ni madre, o sea, ahí lee mis entrevistas. Hay que conseguir a Victoria Alonso, carnal, esa sí habla español, igual y nos pela más. Igual, chance, sí, pero ¿qué es lo que güey, de todos modos, hablen español o hablen inglés, no nos pelan, güey, entonces no hay bronca. Sí, la cosa es que ella ya había dado hints de que tenía problemas emocionales, que de hecho ya... Ella escribió una historia en primera persona sobre una alienígena, estoy hablando de Autumn Snyder, la hija de Zack y Deborah Snyder, en donde ella era la protagonista y aparentemente la pintaba a la protagonista como un alienígena sin poderse embonar, que no encajaba en la sociedad ni nada así por el estilo, y que al final del día terminaba suicidándose. Así fue lo que pasó con Deborah. Mientras pasaba todo esto, bueno, una vez que sucedió todo esto, Snyder lo que hizo fue así como que vamos a continuar, pero como que le costaba trabajo, como que no, él sentía que no estaba bien enfocado. Deborah le dijo, ¿sabes qué? No hay bronca, yo me hago cargo de la familia, tú continúa con la película, termina la filmación. De plano él dice, ¿sabes qué, güey? No puedo. Gracias, eso me rebasa. Creo que se entiende, creo que se justifica perfectamente bien su salida. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces que lo cepillan, así durísimo. ¡Qué buen efecto, carajo! Aquí sí hay producción, no como en otros lados. Lo barrieron. Pero durísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que sale, los estudios Warner Brothers decide llamar a Josh Whedon. ¿Por qué? Uno, porque Josh Whedon ya había, si no me equivoco, Buffy y Angel son parte de Warner, ¿no? De los estudios de Warner. Ajá. Bueno, estás hablando Marvel porque Star Wars ya lo compró, ¿verdad? Sí, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Uno es, yo lo considero un error muy grande. Como lo estás comentando, es básicamente Josh Whedon, te traemos. ¿Por qué? Porque las películas de superhéroes que dirigiste vienen de un universo que es el que está marcando la pauta, es el que está, por así que, marcando el estándar para lo que son superhéroes, básicamente, ¿no? Y nos estás demostrando que son franquicias que son redituables, que básicamente no, o sea, que bien hechas, el estudio se va a ir a los cuernos de la luna. Y esto, más que nada, obviamente, tras las quejas de toda la banda, tras Man of Steel, ¡ay, es que Superman no mata! Güey, lean cómics, ¿en serio? Dos, ¡ay, es que Batman v Superman! ¡Ay, ¿por qué dijiste Marta? O sea, güey, van 4 años, ya supérenlo. Necesitamos algo que sea muy parecido a lo que pues hiciste tú en Marvel, güey, para que nos... ¿Cómo se llama? Para que nos... ahora sí que... para dar el siguiente paso, para acabar pronto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Si estoy mal, ahí sí, tú corrígeme, por favor. La cuestión es, como le dan $25 millones para terminar la película, y se notan, son 30, ¿fueron 30? 30, entonces menos los 5 del bigote. Exactamente, o sea, 5 millones fueron gastados en un CGI de un bigote, que ya hasta el mismo Henry Cavill dijo, neta, si hubieran esperado una semana, sí me quito el bigote, güey. O sea, el bigote era nada más porque estaba yo en filmación. Si se hubieran esperado una semana, me lo quito, no hay bronca, ¿no? Se hubieran ahorrado $5 millones. Mejor le hubieran pagado esos $5 millones a Henry Cavill, güey, para volver a grabar lo que hicieron, claro. Para meterlo en el gym, acá seguir, que el güey seguía mamadísimo, ¿no? Pero dices, güey, y en lugar del pinche mostacho feo. Pero la cuestión es que ahí dices, güey, son $25 millones para filmar una película hora y media, vamos a poner, quitando lo que se había recuperado de lo que había filmado Zack Snyder. Exactamente. Fíjate que hay que tener en cuenta que Warner no es lo más transparente cuando da números, eso lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es considerada por muchos la segunda película más cara de la historia. En cuestión de producción, creo que queda abajo nada más de Los Piratas. En un principio, según yo, con la lana que le metieron ahorita para HBO, debe ser la más cara. O sea, de calle. Porque se hablaban de $300 millones con los reshoots que hizo Whedon. Uh-huh. Más o menos es lo que siempre se contempló. Y sabemos, en números, Warner, que le dieron ahorita extra, $70 millones, al parecer, a Zack Snyder para acabar su versión de Zack Snyder's Justice League, ¿no? Pero ese creo, carnal, que le estás incluyendo costos de publicidad. Porque de Avengers se manejó las dos películas por $500 millones. Era lo que se manejó mucho tiempo. O sea, se grabaron a la par, lo sabemos. Tendremos que checar nada más, a ver si puedes checar el dato, porque yo sabía que los 300 eran sin publicidad. Sí, exactamente. Entonces, bueno, porque ahí eso sí la pondría sobre las demás, ¿no? Nada más. Digo, y obviamente me queda muy claro que, aparte que incluyendo lo que son los reshoots y todo lo que se hizo, es también la cuestión de, ¿sabes qué? Vamos a hacer digitalmente, vamos a cambiar la paleta de colores. Y fue la cuestión de, ¿sabes qué? Pues vamos a, del filtro Snyder, vamos a hacer el filtro Whedon, vamos a ponerlo de esa manera, o el filtro Marvel, para ser honestos y sinceros. Ponle coloritos, porque la gente de lo que se queja es que las películas son muy oscuras, y y les encantan los colores de Marvel, que sí son más vivos, llaman más vivos, llaman más la atención, que me parece una diferenciación perfecta entre lo que es el universo de Marvel, y eso ya lo platicaremos en el segundo bloque, de lo que es el universo Marvel, y lo que debe ser el universo de cualquier otro tipo de superhéroes que no pertenezcan a Marvel, incluyendo Star Wars. Que si, corríjame ahí, si creo que me puedes corregir tú, Dan, creo que de hecho visualmente las diferencias entre, aún perteneciendo a Disney, antes de que fueran de Disney también, el universo Star Wars no es muy parecido en su paleta de colores y filtros a lo que es el Marvel Universe, ¿no? Pero okay. Estamos hablando de que hay bad, efectivamente, y estamos viendo, nada más quiero poner en contexto, porque aquí tratamos de analizar a todos en su justa medida. Yo creo que en la parte de la pregunta que hizo, yo creo que más bien le hicieron justicia a Snyder con esta versión de la Liga. O sea, yo creo que hay que invertir y esa es la respuesta. Es su liga porque él es el que hizo todo desde un principio. Entonces yo creo que era justo que no sufriera que lo que estamos platicando fuera del aire, que creemos que llegaron, aprovecharon la desgracia personal que tiene Snyder para que los nuevos productores, Bear, Geoff Johns, llegaran con una idea más arriba, probablemente Hamada, todos estos, y dijeran, no nos está funcionando, estamos gastando demasiado varo. Este cuate se aventó, vimos un preview de la película, se aventó 3 horas y media de película en ese entonces. ¿Funciona para las salas realmente? O sea, se ponen a analizar todo eso, llegan y le dicen a Whedon, toma 30 millones, cabrón, haz los reshoots que tengas, mantén el plot que tenga coherencia, usa las escenas que más te convengan y haz un tono más light, cámbiale la paleta de colores, como dice Knight, y quítale protagonismo a ciertos personajes que no nos interesan ya continuar con ellos, que ya los iremos mencionando, pero evidentemente por eso vemos la molestia de un Cyborg, que cree que ya tenía resuelto su futuro para cobrar millones en su película, que es un pésimo actor, honestamente, este güey. O sea, a mí se me hace muy mal actorcito este Cyborg. Tu comentario fue altamente racista, güey. No, simplemente... Yo lo apoyo. Voy a decir una cosa. Me encantan las tomas de Snyder, eso siempre lo diré, es un excelente fotógrafo. Pero, ¿por qué fregados tiene artritis de repente Cyborg? Y de repente, puta, se mueve cabroncísimo. O sea, le de repente camina como si tuviera artritis, güey. Le faltó una aceitadita nada más, güey. Güey, está a la mitad de la noche en Gotham City, güey. ¿Qué esperabas, chingado? ¿Qué ibas a decir, Wookie? Para mí sí le haces justicia a la liga también. Porque ya comparando las dos películas, por mucho que son 300 millones invertidos, en la de Widow no se notan de repente. Pobre y barata. En cambio aquí sí se nota en dónde gastaste el dinero. Sí, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y no olvidemos que Warner tiene ya bastante experiencia en corte de director con películas de superhéroes como el de Donner, que también les tomó años a los fans hasta que lo convencieron. Sí, y fíjate, ahorita que lo mencionas, y eso es a lo que yo iba. Yo creo que independientemente de darle mérito tanto a Warner como a Zack Snyder, aquí el mérito honestamente es para los fans, güey. ¿Por qué? Porque son los que han estado jodiendo desde que llevan 3 años, que release de Snyder Cut, release de Snyder Cut. Es más, creo que hasta nosotros hicimos un programa con portada que decía release de Snyder Cut. Y aquí lo pronosticamos y como siempre le atinamos chingado. ¿Por qué? Pues porque nosotros. Y era lo que comentábamos, güey, es irreal querer sacar. Ya se comentaba la duración de lo que era el Snyder Cut. Y era lo que dijimos, güey, es irreal querer poner el corte de Snyder en el cine. ¿Por qué? Porque va a ser un fracaso económico para el estudio. A lo mejor mejora el word of mouth. Honestamente, después de ver la película de Whedon, todos dijimos, pues sí, está bonita, sí, está chida. A mí me gustó, debo reconocerlo. No es mi película favorita de superhéroes, pero me gustó. Así que dices, güey, está chida la Liga de la Justicia. Por fin vimos la Liga de la Justicia. Pero, güey, dices, no es la mejor película. Que de ahí mucha gente, no, es que es una mierda. Pues tampoco es una mierda, ¿no? Sí se ven los parches, sí, hay muchas cosas que no tienen sentido. Tiene, pues, creo que la misma cantidad de plot holes que la mugre esta de Endgame. Así que, ¿de eso de dónde salió? ¿Y esto para dónde va? ¿Y esto por qué? O sea, te deja más preguntas, hasta se parece al programa, güey. Te deja más preguntas que respuestas esa madre. No hay una verdadera motivación. El villano se ve muy 2D, así muy plano, muy ñaca ñaca, ya llegué, se los va a cargar la muca y todo esto. Y eso es lo que hace que honestamente la Justice League, con todo lo que se le invirtió, se vuelva un flop, güey. Y vamos a quitarnos 3 segundos de la mente antes de irnos a un corte, y eso vamos a aprovechar el corte para que vacíen sus mentes. Es la cuestión de, no estamos comparando las películas de Marvel con las películas de DC. Estamos hablando de bestias por separado, qué es lo que en realidad estaba pasando con la Justice League. Sí, que Marvel es muy chido, sí, que bueno, se los aplaudo, chingón, que son los que ponen los récords, qué bueno, su labor tienen, su nivel de producción tienen, pero tampoco se trata de que, güey, es que si fue culpa de Whedon, a mí me gustaría que uno de ustedes o cualquiera de ustedes llegara y le dijeran, güey, tienes 25 millones, no cuadra con tu visión, Jones, exactamente, párchala, ya, ahora sí que es tu gato y hazle como quieras, güey. Y los resultados fueron un mal word of mouth, creado en gran parte, quiero pensar, por los Zack Brownies, por los Snyder Brownies, o como quiera que se llamen, y por otro lado, por los Marvel Bitches, que de una u otra manera, si no es una película de Marvel, no los convences, güey. O sea, no hablo mal de las películas, estoy hablando mal de los fans, güey, que es de que, ay, no es Marvel, a la chingada, no es cierto, entonces no puede ser buena una película, o sea, tampoco. Exactamente, fíjate que yo lo que quiero poner nada más como pregunta y antes de irnos al corte, carnalito, es la división estaba muy fuerte, eso es evidente, entre producción y dirección de esta película. Uh-huh. Lo más tonto es, si ya te gastaste los 300 millones, lúcelos. Yo creo que lo más coherente y más estúpido y lo mejor que pudieron haber hecho es hacer dos películas de esta. Sí, honestamente sí, pero, güey, o sea, el punto era, necesitamos hacer algo igual que Marvel, o sea, mal planteamiento de la situación y malas resoluciones. Marvel es lo que está pegando. Copia la fórmula. Widow está sí, cópiala. Cópiala, o sea, güey, ya vimos que la regamos porque nos tardamos 10 años después de Iron Man que en hacer lo que teníamos que hacer con todo y que salió la trilogía de Nolan y todo ese rollo. Güey, algo no está bien, no estamos pegando igual, cópiala. Ahora sí, ni siquiera cópiala, es cálcala. Exactamente, que es cuando usas papel calca, las líneas no quedan igual, los rostros quedan muy pinches y el resultado es patético. Y bueno, de esa manera nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de este bloque. Sé que regresarás porque no solo estaremos en audio, también estaremos en video. Es la invitación, bola de pelandrujos, para que vayan a nuestro canal de YouTube, le den al subscribe, le puchen de la campanita y convivan con nosotros en este segundo bloque. Nos vamos, pues, con mi common people, sí, ¿por qué no? Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. that you do, cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, no ando cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque y medio, así de rápido. Si no lo viste en vivo, no vas a entender la referencia. Y rápidamente, ahora sí que para todos los que nos acompañaron en el primer bloque, pues ya saben, estamos de regreso. Que en el segundo bloque, ya saben, estamos de regreso. Para los que no nos acompañaron en el segundo bloque, pues, qué hojaldras, para eso está la campanita, para que no se pierdan las notificaciones ni nada por el estilo. Pero bueno, rápidamente, ¿en qué nos quedamos o en qué íbamos en todo esto? Así que no hay que separar, más bien hay que separar a la obra del artista, o algo así iba a decir Dan Camp. Ah, sí, desde luego. Bueno, primero que nada quiero saludos a los que están en esta nueva versión, que ya se está grabando el audio. Por favor, gracias tanto al buen Eric que se incorporó, el buen Urizen y John Hart. Exactamente. Y ya que mencionas a John Hart, no hay que olvidar que ya se une a los Patreons, por favor. Sea versión nueva, Snyder Code o no importa, siempre hay que recordárselo. Exacto, ya, perdón. Por eso se los dije en el primer bloque, este es el Night Boycott, va a durar 4 horas y media esta madre. Dios santo. Y sí, ya lo bueno es que ya superamos la censura por parte de Whedon, que estuvo bloqueando los comentarios hace rato, o los ejecutivos. ¿Se acuerdan cuando lo aplicó Hariri, güey? Cuando que tuvimos que hacer el Hariri Scott, la versión Vero, güey. Exactamente. Pero bueno, la pregunta de este programa es si se le hizo justicia a la liga con Zack Snyder. En el primer bloque ya mencionamos algo de eso, o lo mencionaremos en el futuro. Depende si alguien de nuestro equipo es capaz de correr más rápido que la luz para regresar el tiempo. No es spoiler, es advertencia. Ajá. Pero yo mencionaba acerca de separar la obra del artista. Entonces, la cuestión es que si Zack Snyder le dice a la banda, ¿sabes qué? Yo sí quiero, me aprobaron el presupuesto, hagamos otra Justice League. Todo mundo con los que trabajó le entra sin problema porque él crea un entorno de trabajo muy agradable. Y mencionaba que precisamente tengo conocidos que trabajaron en el Justice League, en el Snyder Scott, y dicen, sí, en junio tal cual nos dieron para que hiciéramos el rediseño de este, de la armadura de, bueno, la implementación del diseño original de la armadura para que Esteban Lobos no sea Esteban Lobos, sino sea Stephen Wolf. Y fue de, sí, nos quedamos varias semanas así de sin dormir por estar trabajo y trabajé, pero es precisamente por el entorno que dices, quiero ser parte de esto, quiero trabajar y me comprometo con el equipo porque el equipo se compromete conmigo. Entonces es algo que por lo menos se entiende a los fans acérrimos, que tal vez ellos sí están muy desquiciados, los haters acérrimos, pero por lo menos se entiende que la gente que trabajó directamente en el proyecto, el ver algo que originalmente estaba planteado, sí metían las manos al fuego por la obra y por el autor. Fíjate, yo creo que eso es algo muy, muy importante y se nota, ahora sí que independientemente de separar la obra del artista, lo que no puedes separar es a los actores de la actitud hacia el director, ¿no? Cuando ves que sonará muy jalado, sonará muy cliché, pero los clichés se vuelven eso porque están basados en hechos, ¿no? De una u otra manera, cuando el equipo se siente a gusto con el director, cuando son bien tratados, podrás quitarles o no escenas, podrás recortarles o ya será chamba de edición, pero mientras están grabando, se nota la actitud. Sí, también estoy de acuerdo que en la versión de Justice, o sea, la de Whedon, no podemos decir, ay, es que se ve un desencanto, pero haciendo las comparaciones entre las dos versiones, yo creo que sí se les ve un poquito más de intención o más cariño al proyecto, a los actores, mientras están bajo la dirección de Whedon, que la de Snyder, que cuando están con la de Whedon, decía el Wookie. Sí, es que, complementando lo que dices, en el caso más evidente es el de Affleck, pero ya para los reshoots es cuando volvió a caer en sus problemas de alcoholismo y juego, y por eso sí se ve hasta como bofo en cuando Wonder Woman lo está ayudando después de que lo madreó por hacerle broma sobre Steve Trevor. O sea, hasta eso se ve beneficiada el Snyder Cut, porque aquí todavía estaba con el buen ánimo que le había dejado Batman v Superman a Affleck. O sea, él es el actor donde más se nota esto. En esta Gal Gadot, de repente la cara en algunas tomas de, si lo comparas con la de Whedon, sí se le ve como de fastidio o qué estoy haciendo aquí, y eso nunca lo notas en la de Snyder. Y también en quien se nota mucho en la toma final es de Cyborg, cuando tiene que ser el Booyah. No, yo honestamente no lo noté cuando la vi en el cine, pero ahora que comparé las dos versiones, hasta se ve que lo dice enojado, Booyah. Pero eso no lo notabas porque no tenías punto de referencia. Ahora que no lo dice, pero le ves toda la cara durante el Snyder Cut, te das cuenta de que el tipo no lo está gozando. Sí, mira, a lo mejor es como dice mi carnalito Zico, para él, ese Ray Fisher es un mal actor. A mí honestamente, pues como el ombligo, está ahí, no me sirve para nada más que para juntar mugre, pero la cuestión es que de una u otra manera, la historia de Cyborg, dejando a un lado a Ray Fisher, lo que es Cyborg en sí, Cyborg sí se convierte, no en el personaje central tal vez, pero sí en uno de los personajes más importantes de la historia, que de una u otra manera le da cierta congruencia, cosa que en el Snyder Cut, que en Justice, no se notaba. Insisto, el problema que tiene Justice es que se siente así como que, mira, eso es lo que tenemos de Snyder, go for it, haz tus reshoots e insértalos en donde tú consideres pertinente. Teniendo ya como un punto de comparación, que es la versión de Snyder, si dices, neta, güey, sí está bien parchada la versión de Justice. Que en su momento, insisto, cuando no tienes los antecedentes, la ves en el cine y dices, pues no, es espectacular, está palomera, me gustó, sí la vuelvo a ver, y hasta ahí te quedas. Pasas por alto muchos detalles que, honestamente, ya una vez viendo el Zack Snyder's Justice League, dices, güey, sí hay una gran diferencia. Te lo voy a poner de esa manera, hasta las escenas de Henry Cavill Superman, no estoy hablando de Clark Kent, no estoy hablando de la resurrección ni nada así por el estilo. Las escenas de Superman cuando está peleando con Steppenwolf, se ve la actitud diferente. Las tomas que utiliza Snyder, a diferencia de muchas que utiliza Whedon, sí le dan una intención diferente. No te cambian la película al 100% ni nada así, pero sí le dan una intención diferente a la película. Y hay un par de elementos antes de terminar con este punto, que honestamente no extrañas ni a madrazos. O sea, básicamente, la rescatada del edificio y la familia con la niña insecticida en la mano. Así como dices, exactamente. Exactamente, así como que dices, no sé para qué la metió Guido, no sé, la neta, qué hueva de, nunca tuvo sentido, la familia tóxica ahí, aglomerada y todo, está, o sea, hay cosas que la verdad, no sé para qué lo aportaron, como te voy a decir, creo que sé por qué, y tiene una razón muy sencilla, y viene desde Man of Steel. Lo primero que se quejó la gente, y eso lo comentamos después de ver Justice League, lo primero que se quejó la gente en Man of Steel es, ¡güey, destruyó Metrópolis! Y como siempre les he dicho, no idiotas, fue el terraforming, la máquina fue lo que destruyó Metrópolis, güey. Superman estaba del otro lado cuando se destruyó Metrópolis. Y la Tierra quedó terraformada, ¿verdad, güey? Porque no esperaron a que llegara Darkseid ahorita, realmente esas son de las críticas que le puedes hacer a Snyder, ¿no? O sea, la Tierra se ve jodida, sea Gotham, no sea Gotham, se ve jodido, Tiene que ver con lo que estás diciendo, carnal. O sea, básicamente a lo que yo me refiero es que viene la cuestión de que los fans empezaron a cagar porque, es que cómo mata gente. En Batman v Superman, es que mira, exceso con todo. Y lo entiendo, y caen los vicios probablemente ahorita. Porque es algo que le gusta, o sea, sabemos que Snyder le gusta lo dark, o sea, de hecho siempre lo ha dicho, como leía con su madre, todo ese tipo de temas, ¿no? Eso sabemos, o sea, si vas a buscar un cuento de Horacio Quiroga, no vas a encontrar una poesía de amor, me queda claro. Básicamente. Entonces sabemos, por ejemplo, en este tiene un detalle, por ejemplo, que es editado por Joss Whedon y evidentemente que es de lo que buscaban quitar. En la escena de Wonder Woman, cuando despacha a este cuate con los brazaletes, lo hace mierda, lo evapora y le tira todas las rocas a los policías, que milagrosamente no le pega ni una a un coche, no entendí cómo. Curiosamente, espérate. Están limpios, es que ahí te va. Que cae es un sombrerito en el coche. Pero nada, fíjate, más. Hay una cuestión, ese es inclusive mucho mejor que la mierda que hicieron con Wonder Woman 1984, donde avienta a los criminales desde un quinto piso, caen, destruyen un coche, una patrulla, y no se rompieron los huesos porque Wonder Woman sonríe y salvó a una niñita negra. No, o sea, también es una doble moral pendeja. Proporción guardada, exactamente. Sí. O sea, ambos extremos son malos. Sí. Y lo vuelve a hacer aquí Superman peleando. La escena, prácticamente, a mí yo les dije, me encantó la escena de Josh Whedon en su momento. O sea, que no era de Josh Whedon, pero bueno, de la Justice, más bien, de Superman peleando. Aquí realmente se conserva casi todo igual, menos la agresión a los policías. Eso lo quitaron. Y aquí lo hace evidente. O sea, te digo, esos son los detalles que siempre se le han criticado a Zack Snyder. Y el aspecto, nada más para terminar mi complemento, insisto, es una mucho mejor película, mucho más redonda, necesita la explicación larga, pero para mí, yo estoy viendo la versión, y eso es padre hablarlo, pero para mí yo estoy viendo Injustice, no estoy viendo Justice League. Pero bueno, y a lo que iba antes de, para poder terminar toda esta cuestión de lo que era la familia, gracias por llevarme para otro lado exactamente, carnal, pero soy lo suficientemente necio para regresar, güey. Te hizo un flash. Exactamente, y decir, la cuestión de la familia la puso Whedon, ahora sí que en Justice, para terminar con que, mira, destruyeron Metrópolis, Superman mata, Batman v Superman, con todo que se lo llevaron a Rikers, que no había gente en realidad, pero mira, toda la destrucción. Fíjate, así como en Avengers, la Liga de la Justicia salva gente, güey. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, son de esas cosas que de una u otra manera sí meten a huevo. Como dice el Wookiee, sin tener el antecedente, no le das mayor importancia hasta donde dices, güey, estaba mejor la idea de Snyder, porque en lugar de ponerse a salvar a un edificio, que dices, güey, eso física y tú eres ingeniero, lo sabes. O sea, eso es imposible, lo que hizo Superman. Pues era muy Superman, pero cargar un edificio así se llama resistencia de materiales y no va para ningún lado. Y la segunda, Flash, se llama fricción, güey. O sea, la velocidad con la que llevaste esa camioneta, las llantas se revientan, güey. Ajá, así de rápido. Entonces, está muy pendejo. Está mejor lo que hizo Zack Snyder porque, ¿sabes qué, güey? Aquí no hay gente. Aquí podemos darnos en la madre a gusto y no va a haber consecuencias, no va a haber terceros afectados. Comentario rapidísimo antes de pasar ahorita con el Wookiee. Esto es también No me gusta mucho hablar de la crítica porque es alejarse un poco de la obra, pero un aspecto que sí quiero mencionar y que es relevante. Ahorita en la edición en video, que ahora ya tiene audio, una disculpa por ese problema técnico que tuvimos previamente. Es que es la versión buena. Exactamente. Gracias, John Hart, por confirmarnos, porque les estuve preguntando a Amra que si se escuchaba y el güey no peló, entonces ya tiene que ser el doble de Patreon para compensar el que no nos escuche. Ya, perdón. Muchos cuestionaron por qué ahora estaba en formato 4:3 y para ellos es, como ya está en 4:3, que no es un 4:3, es 1:1.33 la proporción. O sea, cuadradito tipo IMAX, para que me entiendan en español. Y ahorita estábamos compartiendo parte de un excelente comparativo que hizo el Witch Doctor de ambas versiones. Y si se fijan, literalmente no es que te esté cortando parte de las orillas, sino que te estoy alargando. Es una decisión estilística que tiene que ver con la narrativa. Estas son personas más grandes que seres humanos, son dioses y te lo establecen desde la primera invasión de Darcy. Y ves cómo literalmente te está dando más imagen arriba y abajo y que está encuadrada con ese propósito, a diferencia del corte de Joss Whedon, que es una cuestión estilística. Dinero, ¿no? Literalmente, entonces, no se quejen de que por qué tiene el column bars o las barras a las orillas. O sea, sí, las teles sabemos que son más de ese estilo, pero literalmente te están dando más imagen, donde se luce más. Entonces, quejarse por el cambio del aspect ratio es quejarse por quejarse, pero bueno, vamos contigo, esta Wookie. Esta película, la neta, nada más como comentario, estaría muy buena verla en cine, porque yo creo que sí la disfrutarías mucho más, porque está hecho, y quien no haya ido a un IMAX, deben de acordarse que las cortinas se acomodan antes de iniciar la proyección, les ponen los cortos, y después nuevamente se cierran y se acomodan al formato que va a proyectar. Entonces, eso es lo que están viendo. Lo que pasa es que no se dan cuenta del cuadro que sobra porque ya está cubierto por las cortinas, ¿no? Y un dato rápido que, Chino, ahorita acaba de pasar, y solo dato de trivia. Cuando se ven el nombre de las víctimas de Zod, en Metrópolis, aparece Ben Parker. Es que ese güey sigue muerto, güey, en el universo que lo quieras ver. Hay constantes en el multiverso, ahí está. Ben tiene que estar muerto. No, retomando un poco lo que decía Knight de la familia y todo esto, al final del día, Whedon, si lo estás trayendo, pues obviamente se va a refritear lo que ya le pegó. La forma en cómo están discutiendo si revivir o no a Superman en su versión, es un remake de cuando estaba discutiendo el Capitán América con Iron Man, con Nick Fury, que está el cetro en medio de ellos, sí. Hasta el tipo de corte y todo esto. En cambio, sí. Snyder no los hace pelear, todos están de acuerdo y Flash es el que lo dice. Todos lo estamos pensando, pero yo no me quiero aventar a decirlo. Eventualmente Aquaman... Exactamente. Eventualmente Aquaman dice, no, yo no estoy de acuerdo. Pero el que no está de acuerdo, nuevamente los une. Porque dice un dicho... Dice, es que mi papá siempre decía tal frase. Y Wonder Woman dice, mira qué chistoso, esa frase también la usa mucho mi pueblo. El que Aquaman esté en contra sirve para que un atlanteano y una amazona se unan, o sea, sí menciona mejor como equipo también la liga en esta versión. Fíjate que lo muy interesante en la edición, que la verdad sí se le pierde y la neta es espectacular, después de un inicio lento que es como el grief que tienen por el la muerte de Superman, que aquí se ve mucho mejor reflejada que en la de Batman v Superman, aquí sí dice tengo que haber un efecto, lo hace con un grito, llega a todos los confines del mundo, pero es un inicio lento, ¿no? Estás viendo que Batman va empezando, y de repente te cae una pelea impresionante de las Amazonas, ¿no? Eso duele la edición, porque sí se mantiene parte, pero sí le quitan gran parte de la edición. Y la verdad es genial el ambiente que le puso, del tipo 300, como lo estábamos comentando, pero se siente épico. Y eso está muy padre. Te voy a decir una cosa, carnal. Honestamente, güey, yo considero que es mucho mejor la escena de las Amazonas. Bueno, de entrada, desde el inicio, como dice, sí, a lo mejor es muy lento y todo, y el grito de Superman, honestamente, a mí sí me choqueó. Dices, ay, güey, o sea, le voy más a esto, a repetir la escena del funeral y todo esto. Sin embargo, no es de agrapa, no es nada más por crear ese preciosismo o ese impacto. Si te das cuenta, es básicamente lo que despierta las Mother Box, que a diferencia de la versión de Justice, no tienes ni puta idea de por qué despiertan esas madres. Es de repente, ah, ya se despertaron, ah, qué chingón. Dices, es que recordemos, recordemos que también más... que con Ayer, en la película de Ayer iban a salir las Mother, Steppenwolf y algo de las Mother Box, que no salió. Uh-huh. Entonces, exactamente. Entonces ya desde ahí. El tema es que todo lo que le fueron quitando a Snyder, dijo, ah, me lo quitaron, chingue su madre, lo meto. Y entonces fue creciendo su película en tamaño, en tiempo y todo, porque es todo lo que no quisieron, como tú bien lo dijiste, esta es la versión de Zack Snyder, y se hace lo que Zack Snyder pensó en su momento. Entonces, es impresionante. Hay un momento nada más que quería comentar, por ejemplo, que sí se siente bien Lord of the Rings, el hecho de la alianza, cuando están los humanos, los atlanteanos y el rey prácticamente decía, ¡wey! ¡Lord of the Rings, el rey de los humanos!, ¿no? Que la entierra como todo, ¿no? Pero eso es, lo hace épico, eso no lo hace malo ni nada. Y nada más como último punto para poner, de las referencias guidonianas, que me extraña, que él hace recursos, hay una escena que él quita, que es una referencia a una de sus películas, curiosamente, a la de Avengers, ¿no? Age of Ultron. El momento, como dijiste tú, carnal, obligado, cómic, ¿no? Sí, a huevo. ¿Cómo dijiste la palabra? Tú dijiste una cómic obligado de las películas de superhéroes. O sea, uh-huh, debe haber un cuadro que te refleje el cómic. Lo vimos en Green Lantern, lo vimos en Avengers, lo vimos en Batman v Superman. O sea, en realidad lo hemos visto en todas las películas, en Captain America, en Thor. Hay un momento en que dices, güey, ese es del cómic de no sé, o a lo mejor no es del cómic, pero dices, güey, esto lo pudo haber dibujado yo. Lo pudo haber dibujado Pérez, lo recortaron y lo pusieron en la película. Aquí nada más hay una cosa que yo sí considero que vale la pena mencionar. Hay algo que me encantó y que sí es un gran, haciendo referencia a lo que comentaba el Wookiee, lo comentabas tú de lo que hizo Whedon con respecto a la reunión de los superhéroes y básicamente es, esto fue lo que me pegó, esto fue de lo que yo sé hacer en el universo Marvel, me lo voy a traer para acá. La gran diferencia es que acá no discutieron, güey. O sea, lo que están diciendo, ¿hay que revivir a Superman? Sí, güey, a diferencia de... No, y es que mi amor platónico por Steve Trevor... No, no, no, no, o sea, déjate pendejadas, mi reina. Uh-huh. O sea, eres una guerrera, tú debes de saber de estas desmadres, ¿no? Es, pues sí, güey, hay que traerlo. Eso, el que todo mundo estuviera de acuerdo, le da más poder a la escena de cuando entran a Star Labs. Ver a un Batman solo en lugar de un Batman discutiendo con Wonder Woman. Y dices, o sea, ya, güey, o sea, deja la tóxica a un lado. Sí está bien, Sabritas, pero deja la tóxica a un lado. Y a lo tuyo. Y otra cosa importante, toda la escena, o sea, la escena completa del panteón, uno, te deja ver que los dos más chavos, básicamente Cyborg y Flash, empiezan a tener una relación buena, a diferencia de, ay, muy pronto, o sea, el comentario antirracista, que lo vuelve más racista, ¿sí? La convivencia entre Wonder Woman y Aquaman, la considero mejor al... No lo voy a negar, en la versión de Justice a mí me encanta cuando Aquaman está sentado en el lazo y que empieza con todos... A decir la neta, ¿no? Bueno, está chido, pero honestamente me llegó más la plática que tiene, me parece más profundo, sin llegar a las cuestiones de que, oh, no, güey, es que es una obra de arte y en lo que en realidad quiso decir, no, no, no, le da más poder a los personajes y le da más razones para estar unidos que simplemente decir, ¿sabes qué? Pues no, vamos a pelearnos y después de los madrazos, pues ya seremos amiguis, amigues, ¿no? ¿Decías, Dan? Sí, porque luego Zico quiere hablar y, güey, de por sí me censuran el audio. Ni yo que estoy grabando me grabo, güey, imagínate. ¿Para qué ves lo que se siente? Exacto. Dos detalles y ya ahorita pasamos esos comentarios antes de irnos ya al corte y al cierre. Cuando se hablaba, por ejemplo, lo del impacto de la muerte de Superman, hay una cuestión que a muchos les incomoda en el cine de Snyder y se vio desde Man of Steel. Y es, recordemos, el antecedor directo de esto es tanto el corte de Lester como el corte de Donner de Superman 2. Recordemos que en Superman 2, Superman mata a Zod, lo avienta sin poderes a un barranco, pero como sonríe, la gente dice, no hay problema. No, lo mató, o sea, tampoco fingamos. Sí. Snyder... La cuestión es que la película viene después de un fenómeno post 11 de septiembre, donde ya somos más sensibles a las tragedias y a los desastres. A muchos por eso no les gustó Man of Steel, donde Snyder te muestra las consecuencias de las acciones y no es de que atraviesan un edificio y pasamos a otra cuestión. No, ves cómo se cae el edificio, que estaba vacío, sí, porque cómics, porque película, lo que tú quieras. ¿Cómo arranca BVS? Arranca desde la otra perspectiva del humano normal, bueno, del humano multimillonario normal o Bruce Wayne, viendo las consecuencias de las peleas de los dioses. Entonces, sí, ves ese enfoque. ¿Cómo arranca después Justice League? Viendo las consecuencias de la muerte. Entonces, es una constante. Y curiosamente, cuando ves las tres películas de manera seguida, ves la visión más concreta, dices, pues el cuate, te guste o no, tenía algo muy específico y se enfoca mucho en las consecuencias de las acciones y mostrarte lo incómodas que son. Yo no me quiero sentir incómodo, ya es cuestión personal, es cuestión de la historia que uno quiera contar, pero honestamente yo creo que es más valioso lo que se hace, y al mostrarte las consecuencias, como ahorita vimos con lo de los cuadros, logras un mejor desarrollo de las motivaciones de los personajes. Exactamente. Curioso, yo nada más rápido quiero decir que Snyder es un atascado, sí, en todo aspecto, pero sí tiene una visión, buena o mala, tiene una visión, y aquí al fin la puede plasmar al 100, porque de todos modos recordemos que Batman v Superman es una película que a mí me gusta, pero que sé que es súper fallida. Luego saca su corte de 3 horas, mejora, sigue siendo fallida, pero se entiende mejor. Es un atascado tanto visualmente como quiere contar tanto que no se sabe condensar. Aquí tiene 2 escenas de introducción de Aquaman, 2 de Flash, que terminan pareciendo más video musical, pero al final del día está plasmando su visión y no hace que te aburra. O sea, dura 4 horas la película y en ningún momento bostezas o dices, ya que se acaba esta cochinada. Te logra meter en la historia, buena o mala, pero lo logra. Al final del día sí plasma su visión, sí es un director autor, como dicen los críticos, que puede o no gustarte, pero el tipo sabía qué quería contar y todo lo que puso, lo puso por un motivo, y aquí estás viendo el resultado final. Sí, de hecho te voy a decir una cosa, yo cuando la empecé a ver dije, güey, pues me la aviento 2 horitas primero, ya mañana me aviento las 2 horitas, la madre, güey, de repente ya llevaba yo 3 horas y media y es de que, güey, o sea, Ingeson, la termino hoy porque la termino hoy, y después dije, ah, pues después me la voy a aventar el viernes. No, ni madre, güey, la volví a ver el jueves y la volví a ver ayer y al rato la voy a volver a ver. No, tienes pedos, carnal, y tú criticas al Wookiee. La está viendo en este momento. Ay, sí. En realidad no la voy a poder ver hoy porque los tengo que editar, güeyes. Pero mañana sí. Ah, no, fíjate, mañana sí la voy a ver, güey. Fíjate que estoy completamente de acuerdo con lo que dice el Wookiee. Es un atascado, es un cuate que no sabe controlarse, quiere meter todo. Él es el Snyderverso, me queda claro. El problema es que no compagina con la producción o con las cabezas de Warner, es evidente. Y su película quiere meter el origen de todos. Esa es una bronca de no tener películas individuales al principio en contra de un equipo. O sea, al momento que hizo el equipo en esta, dice, voy a contar hasta el origen de Ryan Choi. ¿Por qué? Porque quiero hacerle una película después, le hice un pitch a Warner para hacerlo en China, que sea un protagonista chino. Voy a hacer el origen de todos, o sea, de todos literalmente metió el origen. Eso hace que, a mi gusto, la película tenga montañas de subidas y bajadas. Sí, pero ahí es precisamente con eso en donde te das cuenta que sí le pudiste haber quitado cosas y que sí pudiste haber hecho una edición de 3 horas... para proyectarla en el cine, güey. O sea, que sí tiene demasiados detalles, es lo que le comentaba yo a Dan antes de empezar a grabar. Es de que, güey, nos pudimos haber ahorrado superhéroes subiendo escaleras. O sea, como que wey, no venía. ¿Por qué suben las escaleras los que vuelan y después ya usan los poderes en chinga? Para no gastar baterías, porque Batman es el jefe. No. Se cuadran ante Batman y si Batman sube escaleras, todos suben escaleras. Y lo dice cuando están en el panteón, ¿no? ¿Sabes que podríamos hacer esto rápido, no? Dice, no, pero casi es el respeto al muerto, ¿no? Es el respeto al Snyder, güey. Es de que, no, güey, eso tiene que ser lento porque después viene Slow Mo. Porque no puede haber algo rápido acá, carajo. Oh, oye, Luis Alain saliendo con su café sale en cámara lenta, ¿por qué? Güey, no manches, trepan a Batman en la última escena del acantilado en cámara lenta, güey. O sea, es para que veas la majestuosidad de Batman, güey. Cuadres entre Batman. Pero y bueno, de todo esto, más seguiremos platicando. A Superman, carnal, lo más vaciado y que también me causa gracia es que cuando ya después lo sacaron lentamente y todo, llega Aquaman y Wonder Woman y agarran el pinche ataúd y lo azotan. ¡Madre, güey! Así pasa, güey, no todo puede ser preciosista. Y bueno, de todo esto y más seguiremos hablando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste o lo disfrutarás eventualmente. Vienes por los cuentitos, te quedas por la satisfacción. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. heroes. There is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste y por eso estás de regreso por tu siempre bien pedida y solicitada sopita de tallarín y tu postrecito, o sea, el raspadito de anís, o como diría el buen Jerry de la Cruz. Vienes por los cuentitos, te quedas por la satisfacción, o como diría Carito, que ya no viene por los cuentitos, pero se queda por la satisfacción. Está chido, es Patreon, no hay bronca. Pero bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta de este episodio es, ¿se le hizo justicia a la liga con Zack Snyder? Y por su propia mano, y que le hagan como quieran, así de rápido. Pero bueno, rápidamente, estuvimos platicando ya en los dos bloques anteriores con respecto, uno, ya saben, siempre el previo, lo que es la historia antes de del Snyder Cut, lo que es el Justice, como bien dice mi carnalito, para hacer la diferenciación, y de por Justice no estoy hablando con la palabra con U, sino con la O y doble S de Josh Whedon. Para que entiendan, sí, carnal, hay gente muy idiota, se lo tengo que estar recordando a la banda constantemente, y obviamente el Snyder Cut, que, como ya habíamos mencionado, nosotros ya hicimos dos programas de release de Snyder Cut. De hecho, uno fue programa y el otro fue un Behind the Mix. En los dos latinamos, donde dijimos que era irreal hacer esta película de 4 horas y media y esperar que se proyectara en cine. También ya llegamos a la fabulosa conclusión durante los bloques previos, en los que dijimos, ¿sabes qué? Sí le pudieron haber recortado, sí pudo haber quedado de 3 horas y media. Y pues no... Y sí pudo... No sé qué tanto éxito hubiera tenido en exhibición en salas. No me voy a poner a especular con algo que, honestamente, ni siendo brujo así de uca uca, el que se lo encuentra se lo involucra, lo podríamos adivinar, ¿no? Que curiosamente, una pregunta rapidísima. Uh-huh. Nosotros ya la vimos, va a haber más gente que lo va a ver en formato digital. Curiosamente, al menos yo sí pagaría por verla en IMAX. Uh-huh. No un corte de 3 horas que estaría tal vez mejor narrado, etcétera, etcétera, pero incluso esta versión que... Es irreal verla en cines porque por la duración, honestamente, no. Pero como un evento anual en el cual tengamos la misa, sí, o como ver The Rocky Horror Show, ¿ustedes le entrarían a verla en cines? Sin broncas. Sí. De hecho, sí. De hecho, yo creo que no es irreal, ¿no, carnal? O sea, ¿por qué no la hacen como una tipo exhibición? No, carnal, pero mira, hay películas que no tienen tanta taquilla y la puedes mandar al horario, al último horario. Sales sí, 1 de la mañana, pero... 1:30, empezaste a las 10. Yo creo que no es irreal, o sea, la verdad. Pero recuerda, por remuneración, güey. O sea, ajá, visualmente tú como fan ñoño llegas, güey. Si llegamos a estar en Santa Fe a las 12 de la noche, güey, para ver la de Superman Returns en la premier, o sea, esta sin pedos llegas y la ves. La diferencia es cuántas exhibiciones tuvo, o sea, han tenido las películas y cuántas exhibiciones. Estoy hablando por recuperación de taquilla. ¿Recuerda? No, pero esta ya ha tenido más recuperación de taquilla. Ojo. Tiene la de Justice. Tiene la que va a la que le están tirando fuerte, que es traer a su mercado de HBO Max. O sea, eso es redituable también. Pero son otros, van a sacar las versiones extendidas de los DVDs. Ese va a ser un mercado muy fuerte. Pero es que aquí hay una cuestión, y no confundamos números ni cuestiones. Cuando tú lanzas una película en salas de cine y es estreno, Warner, Disney es el que se manchó mal y por eso le fue de la fregada con Raya y El Último Dragón. Querían el 60% de la taquilla y mientras más tiempo dure la película en cartelera, le vas bajando el porcentaje. Yo, exhibidora, Cinépolis, Cinemex, AMC, la que tú quieras, videopiratas, Coyote, etcétera. Si a mí me dices eso y es una película que dura más de 4 horas, a mí no me queda mucho dinero. O sea, por eso es irreal y es poco factible. Tendrías que llenar siempre las salas y ya lo hemos visto. Tenet, que fue en estreno pandémico y no le fue mal, honestamente le fue bien, pero no para los números esperados. Y siendo honestos, película de Snyder de superhéroes fuera de... No, incluso Watchmen, le fue bien en Man of Steel, le fue decente... Pero como no llegó a los números de Marvel, se considera fracaso. Entonces, esta película de Snyder, en pocas palabras, en opinión pública, no le va bien en taquilla. Y menos si vas a tener muchas funciones. Por eso yo puse funciones especiales, no en cartelera todo el tiempo. Ajá, no, pero es que tendrías que esperarte por el... Por eso mencionaba los porcentajes. Literalmente ahorita no, pero en un año donde tú le tengas que pagar 20% de los ingresos, 20-25% es más factible. Eso es. Función de media... Bueno, de 6 de la tarde para que la veas en tiempo decente. No, ponle 10 de la noche. Yo creo que en las 10 de la noche es muy bueno. O sea, si estás viendo No Manches Frida, está en todas las salas, agarras una de No Manches Frida 5, en ese momento, y le dices, la última función la voy a quitar y voy a hacer Snyder, yo creo que sí las llenas, la neta, porque va a haber mucha gente, y la neta, esto, sea independientemente, no te gusta, si te gusta, el plot es bueno, no es bueno, sí es una película para ver en IMAX, punto. O sea, eso no está a discusión. En esto estoy de acuerdo contigo, pero insisto, o sea, es como dice Dan, como exhibidora, güey, no te costea. ¿Por qué? ¿Qué es lo más que puedes poner? ¿Dos veces al día por sala la película? ¿Qué vas a poner? ¿5 salas? No, pero salas, es que, ¿no? Como dices, sí, o sea, sería algo especial como los reestrenos de Superman, por ejemplo. Exacto. Que fue una o dos, la de Volver al Futuro, que cada aniversario lo hacen, y es lo que plantea Zico, o sea, un evento especial, una o dos funciones, 2 o 3 días seguidos, se acabó. Si las llenas por morbo y porque todos los que la vimos y nos gustó, decimos, ya sabemos que sí vale la pena irla a ver al cine. Como el reestreno de Avatar, ¿no? Reestreno de Avatar, te metes otros 10 millones, te vas al esto. O sea, no creo que Warner, con toda la lana que se ha gastado en esta película, que no sabemos a ciencia cierta, después de todos los números que hicimos, y la verdad, no tenemos ni idea cuánto fue, no le va a decir que no a otros 15 milloncitos anuales, ¿no? Que le metan... No, explotarla lo más que pueda. Claro. Sí, pero de ahí a ponerla en exhibición como si como el estreno de la de Justice, no lo haces, güey. O sea, ¿sabes qué? Vamos a dejarla un mes. No, mes, pero es lo que te digo, o sea, eso ni siquiera se planteó, fue... Va a ser un evento especial. Y si se hiciera el próximo año, como ahorita dijo Dan, que todo parece indicar que ya va a estar más normal todo, ya vamos a poder salir... Va a ser todavía más el, por favor, quiero ir al cine, esta película la vi hace un año, pero ya sé que en IMAX se va a ver padre. Sí, sí estaría, yo creo que el mejor momento para una corrida de 2-3 días, dinero rápido, y que a Warner no le va a caer mal, por todo lo que acabamos de mencionar que ya invirtió. Así, y bajo ese esquema sí estoy de acuerdo con ustedes. O sea, bajo ese esquema de 3 días y gracias, güey. O sea, una función al día porque no te da para más. Bueno, te da para 2 y ya, gracias. Sería el viernes de Snyder tal cual. O sea, imagínate el ciclo Man of Steel, BBS, edición extendida y esta. Así como se exhibe el Lord of the Rings. La Cineteca. Exactamente. O sea, y es una vez al año las 3 películas y todos y ya. Digo, ni siquiera una vez al año, una vez cada 20 años y ya. O sea, ahí ya. Sí. Y fíjate, hay algo que estábamos platicando que me llama la atención y me gustaría continuar. Que estábamos comentando antes de empezar el programa. Que una de las razones por las que se siente tan sin cabeza, se sentía tan sin cabeza lo que es el Snyderverse, es porque, o más bien todo el universo de extendido de DC Comics, es porque no hay un Kevin Feige, que era lo que decía mi carnal. Yo le discutía, más bien comentaba. Ah, cierto, eso es muy bueno. Que básicamente no, es que sí había un güey que estaba a cargo de lo que es el DC Universe. El pedo es que se llama Zack Snyder, güey. Que a diferencia de Feige, ojo, a diferencia de Feige, él, y si estoy de acuerdo contigo, él, Feige no es director. Snyder sí. Pero la cuestión es que el que estaba llevando la pauta para esta nueva versión del universo DC, o el DCEU, como Extended Universe. ¿Que ese nombre nunca fue oficial? No, nunca fue oficial, pero vamos a ponerlo así como la de Justice. Pero es el coloquial. Exactamente. Básicamente es... Aceptado por la RAE. Sí, básicamente la cuestión es de que, ¿sabes qué? El que tenía la idea, la dirección y el enfoque de hacia dónde quería llevar esto y que de una u otra manera habían aprobado porque ya llevaba 2 películas, siendo Man of Steel y Batman v Superman, era Zack Snyder, güey. El problema es que se presenta la tragedia personal, por desgracia, tristemente también, y ahí es donde te das cuenta que de los a diferencia de Disney y de Marvel, a los ejecutivos era, está entrando lana, ¿quién? Ah, ese güey, no vamos a poner a una persona encargada a todo esto, güey. O sea, el güey que está filmando, ¿a quién le estamos dando más barba a Snyder? Ok, que él sea el que se encargue de todo esto. Cuando se va Snyder, que traen de regreso a Whedon, que fue el bomberazo, ahí es donde dice, ¿sabes qué, güey? Si necesitábamos a un güey, o necesitamos, porque yo insisto en que todavía se necesita, a un güey como Kevin Feige, o una mesa de trabajo con gente que diga, ¿sabes qué? ¿Hacia dónde vamos a llevar eso? Porque no es lo mismo tener una película de Superman, unas películas de Wonder Woman y unas de Justice League, que aunque sean personajes que intervienen, si te das cuenta, Wonder Woman, Aquaman no tanto, pero Wonder Woman sí, no viene tanto al caso, sobre todo la de 1984, Wonder Woman 84, no viene al caso con todo lo que se planteó en el DCEU. De hecho, hasta Aquaman tiene diferencias con esta versión, que se supone es más apegada a lo de Juan. Y el caso específico es Mera. Cuando está platicando con Arthur, le dices que yo soy huérfana y tu mamá me acogió. Y en la película de Aquaman, vemos que su papá, el buen Draco, ahí sigue. Acogió. Acogió. ¿Otra vez descargaste la versión equivocada? Dicción, Guki. Creo que bajé la de Axel Brown. Sí. Oye, pero fíjate que yo poniendo el tema de porque es muy interesante lo que está platicando, para mí sí es el principal pecado de Warner no haber tenido una figura como Kevin Feige. O sea, nunca la pusieron. Evidentemente, le dan todo el poder a Zack Snyder. Sabemos que es un gran casteador. O sea, sabe muy bien qué actores van a interpretar a tus personajes. Lo hace estupendamente. Es un gran caster, si lo vemos así. Pero ese es el problema. O sea, el Wookiee lo dijo en el bloque pasado. Y lo dijo, Snyder es un atascado. Eso no puede ser el cuate que guíe tu universo. Por eso se pierde y por eso existe una fractura con las cabezas de Warner. Ese es un problema. Cuando tú traes a alguien como Kevin Feige, lo que ha pasado y lo que ha pasado en las crisis de Marvel que ha habido, evidentemente, es que han salido los directores. Pero no ha salido Feige. Feige trae una línea. Feige puso las estas y te acoplas o te chingas. Porque trae una visión. Y le ha funcionado. O sea, y por eso no lo han movido y lo han promovido. No tiene una visión. Fue creando una visión. Porque a mí que no me vengan con la mamucada y que se las compre a ver quién chingados. Desde que sacamos Iron Man ya sabíamos para dónde íbamos. Aparte es Paramount. Cuando sale es Paramount. Hay que ser muy claros. Pero lo sabemos. O sea, el que empieza con eso es este director. Jon Favreau. Jon Favreau, gracias, carnalito. Y es la visión, o sea, realmente, traen a Whedon para amalgamar eso y tienen diferencias con Feige. Uh-huh. ¿Quién salió? Whedon. Salió Whedon, no salió Feige. Y él ha seguido con un universo consistente. Ese es el pedo de no tener a alguien así, porque empieza los problemas con Snyder, por ejemplo, empieza a hacer sus visiones, no hay quien lo regule, y cuando tratan de regularlo, lo regulan a la mala, como pasó en el Justice League. Güey, no lo regularon, salió porque se murió su hija, güey, nadie lo quiso regular. Pero aquí hay un detalle. Le meten a Whedon antes de que renuncie. A John Berg y a Jeff Jones. Jeff Jones, exacto. O sea, sí lo regulan. El problema es que no hay una figura ni con el poder ni con la visión. Pero, entonces hay fracturas entre cada punto. Ahí hay un detalle, no hay carnal. Hay un detalle y es muy importante y no me canso de decirlo. Y es algo que, recordemos que Hollywood entiende malas lecciones. O sea, por ejemplo, hagamos una película de superhéroes, rated R. Ah, entonces como fusionó Deadpool, todas las películas de superhéroes deben ser rated R. No, o sea, entendiste mal el mensaje. Y aquí literalmente lo que pasa es, el hecho de que tengas a Kevin Feige, esa figura no existe en ningún otro estudio. Se ha tratado de replicar, o sea, el éxito que ha tenido Marvel es la excepción, no es la regla. Paramount lo trató de... No, perdón, Universal lo quiso hacer con el MonsterVerso y solo sacaron una película y media y después lo tienen que replantear. Warner lo quiso hacer de mala manera y el mismo... Recordemos que también Guillermo del Toro iba a estar a cargo precisamente del MonsterVerso de Universal y era la figura adecuada en el estudio adecuado y honestamente no iba a funcionar. En el mismo Disney, ¿qué pasó? Kathleen Kennedy, que es la productora con mayor experiencia y es una persona chingoncísima que ha estado a la par trabajando con Lucas desde hace mucho tiempo y Star Wars no ha funcionado de la misma manera que Marvel. O sea, Kevin Feige es la excepción. Es como decir que una película de superhéroes rated R que cueste menos de 40 millones, todos debemos de hacer eso. No, el Joker fue la excepción. Es correcto y estoy de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, nada más, Kathleen Kennedy es una gran productora. Inició con Spielberg, luego se la pasa a Lucas, literal, porque Lucas le dice, necesito una como una Kennedy. Y le dice, pues eres mi brother, ten, quédatela. Pero ella siempre fue el... No era la versión creativa, y ese fue el error, darle poder creativo a alguien que siempre supo mantener como negocio a Lucas. Ese era el gran secreto de Kennedy. Exacto. Lucas también en su momento necesitó a alguien que lo centrara, no lo tiene, se consigue un productor que a todo le dice, George, eres un genio, por eso las precuelas, buenos conceptos, mal ejecutados. Exacto. Y Kennedy solo se encargaba de, el varo se hace, somos una buena empresa. Y es lo que fue, por ejemplo, en Star Wars. Y, por ejemplo, Snyder, si se hiciera la mesa en DC, como al principio estaba el consejo en Marvel, sí debería de tener una silla ahí, porque el tipo, ya lo dijo Zico, supo casar a todos menos a Flash, tiene conceptos muy sólidos, pero no lo sabe. ¡Racista! Fíjate que a mí Cyborg sí se me hace, desde la versión de Whedon, aunque no sale mucho, se me ha sido un tipo carismático para el tipo de personaje que es Cyborg. Puede que sea limitado actoralmente, pero carismáticamente da para ese papel. Quién sabe si da para otro. Y con lo mal que ha llevado su carrera, no, probablemente nunca lo veamos en otra. Pero no. De que da para Cyborg, sí da para Cyborg. Va a actuar con ¿cómo se llama? Esta niña que corrieron de Star Wars, con Gina Carano en alguna película. Dirigidos por Josh Trank. Por Mike Webb, güey. Pero fíjate, yo creo que el error más bien vino por parte de DC Comics directamente, y obviamente Warner, en el momento en el que dicen, no, como bien dice Dan también, no aprendieron la lección. La lección era Green Lantern. Es, güey, Geoff Johns, no. O sea, tienes gente muy creativa y estás poniendo al fanboy. El problema básicamente. ¿Qué tipo de cuentito sabe de cine? El problema es fanboy. El problema es que Geoff Johns es fanboy. Es como si cualquiera de los ñoños que nos está oyendo, que es básicamente son los que más reclaman. Es que no es la película que a mí... Guay, a ver, güey. Oye, una pregunta seria. No, Snyder, de cotorreo. ¿Snyder es fanboy o no? No. Yo creo que es fan. Fanboy, güey. O sea, yo creo que sí es un fanboy. Y para mí el güey sí tiene el conocimiento del Source. Eso es distinto. Sí, o sea, sí lo tiene. O sea, el güey sabe de cómics, pero no llega al nivel de un Geoff Johns. Vamos a ponerlo de esta manera. Geoff Johns en Green Lantern, desde mi punto de vista, el güey se ve más atascado y más desorganizado que Snyder, porque en una película de menos de dos horas, güey, quiere meter los 7 años que hizo de Green Lantern con todo el siniestro, con los Rainbow Lanterns, güey. ¿Qué es lo que le pasa a Snyder en la película de Batman v Superman? ¿Quieras que no? No, pero eso es distinto, ¿no? Por ejemplo, Batman contra Superman son 3 películas y la primera está poca madre. Man of Steel 2 no le encuentro peros. La muerte de Superman me gustó, pero no la voy a defender. Y la de Batman contra Superman, las peleas están bien chidas. O sea, también son cosas... Pero es literalmente... Si tú ves la trilogía de Snyder, que ya le podemos llamar de esa manera, son 10 películas, porque lo acarrearon de mala manera. 10 películas las hizo en 3. Bueno, Aquaman hizo 7 en una, que es otro caso de estudio muy distinto. Pero ese es su pecado, ¿no? Sí. O sea, yo siento que ese es su pecado. Pero 10 películas en 3. Curiosamente, el balance es más positivo que negativo. Cuando ya ves el contexto, obviamente no fue exitoso. O sea, por eso hubieron las fallas. Pero curiosamente, cuando lo ves en contexto, dices, pues el güey hizo... Su misión la tiene. Es como cuando hizo Watchmen. O sea, es una obra inadaptable. No, o sea, el cómic como surgió, honestamente funciona mejor en cómic. Pero después tuvimos una miniserie en televisión que no le pide nada y para televisión está súper bien planteada. Y la película es más propositiva, que honestamente no funciona tan bien como el cómic. Hizo mucho mejor de lo que se esperaba y creo que es lo que hizo con el encargo que tuvo. Sí, digo, para poner el ejemplo así, básicamente, como lo están comentando con lo que es Watchmen. Sí es una película larga. Sí, nuevamente, no culpo a Snyder, que no lo eximo tampoco de ninguna culpa. No es un producto perfecto Watchmen, como tampoco lo es el Snyder Cut o el Zack Snyder Justice League. Sin embargo, creo que le pasó lo mismo que en su momento a Whedon. Ahora sí que la sufrió igual que la sufrió Whedon con los fans, güey. ¿Por qué? Y lo hemos visto. Inclusive películas de Marvel, güey. En el momento en el que el fan no le das exactamente lo que está pidiendo, porque es estúpido que se lo des. Es así que dices, güey, o sea, es irreal lo que estás pidiendo. Y decir, ¿sabes qué? Le pasó, si te doy lo que quieres, te voy a dar una película de 4 horas y media, que en el cine no se va a poder exhibir de manera regular, no como lo que estamos platicando al principio del bloque, y va a terminar siendo ese fracaso, güey. Nada más creo que viste otra versión, porque no sé de dónde está sacándole media hora más al Snyder Cut. Sí, güey. Es que los pinches letreros, güey. los letreros. Son 4 horas y media en lo que iba yo por algo de beber y algo de comer. Son 15 minutos. No, 15 minutos. Para continuar con la estética preciosista, también pusiste en slow motion todos los créditos. Hay gente que dice que la basura de Endgame es la neta, güey. Yo puedo hacer lo mismo con mi comida y mis meones. Entonces, media hora explico más cosas, güey. Me expliqué más cosas yo solo. Entonces, la versión que viste fue la Zack Snyder's hablada en cetáceo. Básicamente. Eso está bien todo. Y ahí es donde dura 4 horas 2 minutos la película. Sí. Entonces, pues la cuestión es a lo que yo voy es los fans, y lo acaban de mencionar con lo de Atlanteano, güey. Que cuando estaban viendo la exhibición con Zack Snyder, o sea, Zack Snyder empezó a hacer comentarios así de que, ¿y a alguien le gustaría saber más del lenguaje atlantiano? Ya sé que, güey, con el Klingon tenemos, no me chingues. O sea, what the fuck. Lo que te digo, si es un fanboy, o sea, neta. No. Estaba lanzando las preguntas. Los fanboys son los otros pendejos de, sí lo queremos, güey, sí lo queremos. No, mames. O sea, pero si es un fanboy. Güey. O sea, no calientes a tu mercado, güey. No, ahí lo está calentando para que hagan ruido, claro, y le den más películas. Pero él sí es un fanboy de Dark Knight Returns. Siempre que puede, sí, pone algo del cómic de Miller. Aquí hasta incluye el Batimóvil al final. Ese es el tema. Él está casado con la versión de Miller y es lo que quiere ver en pantalla. Sí, pero es curioso. En este caso es todo, y lo hemos platicado en ocasiones. Tengo camaradas que aman Maximum Carnage, La Muerte de los Superman y todo eso, porque empezaron a comprar cómics en los 90s. Zack Snyder fue en los 80s y son los que le encanta adaptar. O sea, por lo menos tuvo un mejor repertorio en ese sentido. O eso decimos porque nos gustaron las mismas historias, ¿no? Un comentario rapidísimo. Y es un dato de trivia que está fascinante y es de la información que tendremos cuando hagamos en Churros y Palomitas el Film Club Palomero del Justice League Snyder Scott, porque Shameless Plug has no shame. La secuencia donde está hablando finlandés Aquaman habla tan mal el finlandés que yo creí que iba a ser, bueno, de entrada creí que iban a poner en cualquier momento el sombrero de flores y iba a ser Midsommar, pero habla tan mal el finlandés que la versión que sale liberada en streaming en Finlandia le pusieron subtítulos a los diálogos de Momoa, güey. Fuck, está cabrón. Digo, esa es otra escena que nos pudimos haber ahorrado, los cánticos raros en la playa, así como que, gracias, güey, quítale tus minutos. Pero ¿sabes qué me dio idea, nada más ya para terminar eso? Esa escena no sirve de nada, pero quizás Snyder debería de adaptar algún cuento de Lovecraft, ¿eh? Tiene el color, la mini escena esa con los cánticos, el tipo de color y todo, parece de La Sombra sobre Innsmouth. Entonces, creo que eso podría ser algo muy interesante. Fíjate, tiene razón el Wookiee, que adapte un cuento y será película de 2 horas, porque se lo pasas a Peter Jackson y un cuento te hace película de 6 horas, güey. Sí, básicamente, está cabrón. Pero bueno, rápidamente, y creo que así para dar conclusión a esto, creo que todos estamos de acuerdo en que sí es mejor película el Snyder Cut que Justice, que honestamente creo que sí se merecía un recorte de 1 hora, dejarla de 3 horas, y poderla exhibir en los cines, así como, como las demás películas. Debo aplaudir y debo decir que honestamente, a mí en lo particular, escenas, por ejemplo, como Superman peleando contra Steppenwolf, las escenas mientras estaban peleando, previo a cuando llegaron a destruir a Steppenwolf, yo creo que sí, sí valen más la pena que los parches. No voy a criticar a Whedon por lo que intentó hacer, ahora sí que hizo lo que pudo con lo que tenía. Se le agradece, nos dio una versión palomera entretenida de la Justice League con mal word of mouth, pero se le agradece de todos modos. Sin embargo, sí considero que es superior el Snyder Cut a lo que hizo Josh Whedon. Así de rápido. No sé si alguien esté en desacuerdo conmigo. No, ¿no? Nada más yo creo que si se hubiera salido esa... Ya tenía mala fama este Snyder. Si hubieran estrenado esta versión, uh-huh, todos modos no hubiera sido un éxito. Y qué bueno, ahora, porque honestamente le fue de la fregada, o sea, le fue de la fregada a nivel personal y con recepción. La recepción de la gente vale madre, pero la pasó muy mal. Y qué bueno que parece ser que este va a ser su año, ya le tocaba una. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, carnal. Bueno, yo, como pueden darse cuenta por ver esto, no leí ni madre. Entre esto, y les voy a recomendar, pues, la serie que salió esta semana de Marvel, de Falcon and the Winter Soldier. Yo creo que tiene uno de los mejores openings que he visto en una serie. Toda la secuencia del Falcon vale muchísimo la pena. Te pone de inmediato a un personaje que catalogas como mediano, le da un step up muy interesante. Creo que vale la pena y creo que va a estar muy divertida y entretenida. Ok, ¿tu recomendación, Buki? Ya que hablamos de un corte de director, les recomiendo el Donner Scott de Superman 2. La verdad, sí mejora la película también. Se copia el final de la primera, pero pues eso ya ni modo. Pero sí es una película más sólida. Y ya que probablemente no se pueda ver la continuación que tenía planeada Snyder para su Justice League, chequen Justice League Dark, la animación donde Apocalypse, donde adaptan parte de sus ideas. Ok. ¿Tu recomendación, DC? Van a ser dos concretamente, como siempre, una en cómics y otra en un formato que se lanzará ahorita les especifico. En cómics, concretamente por parte de Dark Horse y editado por Daniel Chabón, un título escrito por Matt Kind y con el arte de Tyler Jenkins. Ya les presenté al equipo creativo. ¿De qué se trata? El título se llama Fear Case, es una onda policíaca. Si les gusta películas como Seven, thrillers de investigación y todo eso, creo que les va a encantar. ¿Y el Fear Case de qué se trata? Hay una academia de policía, bueno, no academia de policía, un departamento de policía en el cual cuando llegan nuevas personas les asignan durante un año, tienen literalmente fecha límite, que investigar un caso. Es un caso que literalmente tiene décadas, nadie lo ha logrado resolver, es un asesinato muy misterioso, pero muy misterioso. Y la cuestión con la fecha que les ponen de límite, de que solo tienes un año para tratar de resolverlo, es porque literalmente quienes se quedan más se vuelven locos al ver la complejidad que tiene ese caso. Tiene elementos paranormales, o sea, sí hay cosas como de sacrificios humanos, donde dices, ah, caray, esto sí está como que más gore. Y honestamente, vale muchísimo la pena. Solo van dos números, no estoy seguro si va a ser miniserie. El tercer número va a salir ahora en abril. Vale, en serio, muchísimo la pena. Es lectura ligera, no es para niños, sí es como para adolescentes o adolescentes, pero nuevamente escrito por Matt Kane y con el arte de Tyler Jenkins y el color de Hillary Jenkins. Y en animación, algo que le va a encantar a mi carnalito, es que creo que es la próxima semana cuando sale, ya tendremos la animación de de Wonder Woman and the Justice Society, entonces para que la busquen, es parte del DC Animated. No la he visto, pero honestamente con el manejo de esos personajes en animación, Warner ha tenido muy pocas fallas, creo que va a estar chido. Ok, y yo rápidamente, más que recomendación, les voy a dar una anti-recomendación. Y sí tengo también recomendación. Mi anti-recomendación, y hablando para aprovechar el tema, eviten, por favor, eviten el Justice League de Brian Michael Bendis. Cuando el escritor en su primera página lo único que hace es justificar la cagadota que hizo en otro título, o sea, hace Superman con el arco de The Truth, ahí es donde dices, no güey, esto no va para ningún lado. Se tarda medio cómic, porque recordemos que después está el Justice League Dark, entonces se tarda medio cómic justificando eso, se tarda medio cómic presentando a Naomi, o Naomi, como quieran ustedes decirle, y básicamente haciéndola super chida porque, ay, ya va para televisión, y ay, fue la que el personaje que más rápido han aceptado para piloto, ya, bla, bla, bla. Ahórrense el Justice League. Básicamente, no hay nada que valga la pena. El dibujo vale la pena, pero no es lo suficiente como para comprar el cómic. Y lo que sí les voy a recomendar es Nightwing. El Nightwing que salió la semana pasada, cuando ustedes estén escuchando esto, que es básicamente del escritor de Injustice, haciendo referencia a lo que dijo mi carnalito. Honestamente, es el inicio de historia más chido que he leído en mucho tiempo. Tiene rasgos sentimentales chidos porque involucran la herencia. Creo que Dick ahora puede comprar Wayne Industries y quitársela al mendigo negro que se la robó. Tiene un diálogo muy chido con Bárbara Gordon. Y hay personajes que estaban dentro del run original de Dixon y McDaniel que están de regreso. Vale mucho la pena. O sea, honestamente me dejó muy gratamente sorprendido este primer número del nuevo equipo creativo de Nightwing, si no me equivoco es el número 76. 78. Bueno, no, 78, muchas gracias. El número 78, honestamente, desde la portada vale muchísimo la pena. Un buen, muchas referencias a toda la historia, incluyendo desde Dixon y McDaniel, todo lo que fue ese run, lo de Devin Grayson tampoco lo quita, pero lo acomoda bien. Lo del New 52 tampoco lo quita. Lo de Jorgens de ¡ay, ahora soy Rick Grayson! Y toda esa basura se burla muy chido en tres paneles de esos X, güey. Gracias, era la burla a esa parte del run que todos queríamos ver. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, a nombre de mi canalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightwing, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y obviamente agradecemos infinitamente a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer todas las mensajes que por lo regular hacemos. A veces nos divertimos haciéndolas, otras veces no, pero pretendemos que sí, de todos modos las terminamos haciendo, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Alcazred Amra y Sargento Hernández Eric. A todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, ya saben, la invitación para que nos apoyen en el Patreon Initiative para poder seguir haciendo cosas muy chidas. Viene el episodio 600, que va a ser apoteósico, va a ser algo fuera de este mundo, adelantado a su tiempo, como todo lo que hacemos nosotros. Y bueno, y si no hay nada más que agregar y sabias palabras, carnal. Pues carnal, les caigan en el Patreon, no sean mala onda, vienen cosas muy chidas, acompáñenos para el programa 600. Exactamente. Y si no hay más, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.